o el doctor había olvidado algo, o bien había mentido, o bien trató de ocultarle esto o lo otro. No obstante su indecisión, Iván Ilich se atuvo a las recetas. Al principio halló allí un consuelo. Después de la visita al médico, su principal ocupación era obedecerlas exactamente y atender su enfermedad y cómo se cumplían las funciones de su organismo. Los intereses profundos de Iván Ilich eran entonces la enfermedad y la salud. Cuando ante él se hablaba de muertos, de enfermos, de convalecientes y sobre todo de una enfermedad semejante a la suya, trataba de ocultar su emoción sin que por ello cesara de escuchar, preguntar y comparar. El dolor no disminuía, pero Iván Ilich hacía esfuerzos sobre sí mismo para obligarse a creer que iba mejor y hasta conseguía engañarse mientras nada le turbaba. Mas en cuanto se suscitaba una disputa con su mujer, cualquier contrariedad en el servicio, el más mínimo fracaso en el whist, entonces sentía la fuerza de su enfermedad. Soportaba en otro tiempo las derrotas, esperando que en breve cubriera los fracasos con un triunfo. Entonces, cualquier contrariedad le fastidiaba hasta conducirle a la desesperación. Se decía, «Vaya, en cuanto comienzo a sentirme mejor, en cuanto el medicamento empieza a obrar, he aquí que el maldito disgusto». Se enfureció contra la desgracia y con los hombres que se la llevaban. Sentía que aquella cólera le mataba, pero no podía dominarla. Debía saber que su rencor agravaba su enfermedad y que no debía prestar gran atención a nada de cuanto solía preocuparle, pero también razonaba en contra. Se decía que precisaba reposo, que todo interrumpía este reposo porque a él le inquietaba cuanto podía ser capaz de inquietarle.